que nos cambia la vida y las obras, que nos llena de luz y de fuerza. Es un nuevo aliento. Es la fe que Cristo nos da, es un don que viene del cielo. Ver la creación con los ojos de su Creador. La puerta de la fe cruzaremos, así conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo. El Paráclito nos inspirará, nuestra fe es nuestra victoria. Semilla de sabiduría, de ella brota una nueva alegría, sabernos salvados. Es la fe que Cristo nos da, es un don que viene del cielo. Ver la creación con los ojos de su Creador. La puerta de la fe cruzaré. Conoceremos al Padre, así seremos uno con Cristo. El Paráclito nos inspirará, la puerta de la fe cruzaremos, buscando en nuestra vida el destino, en unidad con toda la Iglesia, resucitar con Cristo Jesús. Nuestra fe es nuestra victoria. Así damos hoy testimonio.